fui golpeando en todas las ventanas el sueño trancaba ojos el miedo enredaba aliento pero todas todas las ventanas se abrieron. ¿Sonó esta, Mardones, Neboni? ¿Sonó? Sí. Estoy seguro de que sí. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Tenemos un poco los recuerdos medio fragmentados, ¿no? Luis se acuerda perfecto, yo no me acuerdo tanto, yo estuve en ese momento, después de la organización, ese día me tocó vender bebidas, o sea, yo estaba en la sección cantina y de vez en cuando me escapaba a bichar lo que pasaba dentro del gimnasio. Estamos hablando que ustedes eran estudiantes, fue hace 40 años, son todavía personas jóvenes. Gracias. Eran mucho más jóvenes. ¿Cuántos años tenían? 19, 20, bordeando. Sí. 20. Así que la logística del festival obviamente contemplaba todo ese tipo de cosas, desde lo más macro hasta lo más micro. Tal cual, sí. Bueno, pero decías vos de los recuerdos difusos. El vamos a decirlo claramente, el Facebook, esta red social tan que nos modificó también muchas dinámicas vinculares en estos tiempos, tiene entre sus cosas que seguramente sean muy cuestionables y que generen ciertos dolores de cabeza a veces, también tienen una cosa de fortalecer los recuerdos, porque uno tira una piedrita y a partir de la piedrita se llena de piedritas y se genera toda una cuestión rocosa. y estuvieron apareciendo un montón de recuerdos. Pero bueno, vamos a tratar de tejer, sí, y seguramente sí, después César suma un poco. Estamos hablando de que ustedes estaban estudiando, ¿qué estaban estudiando en el IPA? Esa es literatura, los dos. Ambos literatura. Sí. No estábamos no somos de la misma generación de ingresos, yo creo que ingresé un par de años antes que Gabriela. Yo ingresé en el año 78 al IPA. Y fíjate vos que si uno se ubica en contexto, los años 76 y 77 probablemente han quedado registrados en la memoria de la dictadura, del proceso, como los de resonancias más siniestras. Sí, totalmente. Son los años de los desaparecidos, esencialmente, son los años de los asesinatos de Selmar y el Toba. De modo que yo ingresé allí un año después. Sí. Carlos Real de Azúa, por ejemplo, había sido destituido del IPA el año anterior a mi ingreso. Eso te contesto, ¿no? Porque uno ahora mencionabas el CEIPA como organizador al pasar, pero hay que aclararle a la gente que el CEIPA no tenía existencia reconocida ni legal, era una organización que funcionaba de manera clandestina, claro. Y muy basada, digamos, como en contactos u organizaciones políticas de la izquierda que operaban en la clandestinidad, ¿no? Este tipo de festivales de canto popular u otras cosas, asados, mateadas, tenían que ver esencialmente con eso de buscar espacios más abiertos, menos compartimentados, menos clandestinos, donde se sumara crecientemente más cantidad de gente. Cantidad de gente que participó en el festival del Atenas o en alguna de esas otras actividades, de pronto no estaba vinculada al CEIPA. Claro. Pero había sido promovido desde el CEIPA. Porque era una manera de empezar a asomar la cabeza dentro de la medida que se podía en ese. Hay que decir, por ejemplo, que el solo hecho en un corredor del IPA no se llamaba IPA, sí. Se llamaba INADO Centro 2. La dictadura había cambiado su nombre. Instituto Nacional de Docencia Centro 2. El solo hecho de que en el pasillo del IPA, en los recreos, si se juntaban más de dos o tres personas, venían los porteros, que eran funcionarios policiales muchas veces a decirte que no podías estar en una reunión de tres personas, claro, en un pasillo, en un sí, corredor. Entonces, organizar cualquiera de estas cosas tenía sus bemoles. ¿Y eso cómo decantó en, por ejemplo, en general, cómo hacían para con esa imposibilidad igualmente? Bueno, con el pretexto de que se cumplían los 30 años sí, del IPA, un nombre que era totalmente, estaba prohibido decir Instituto de Profesores Artigas, tenía una connotación de cuando se había creado por Grompón en el 59, y después en el 61 había empezado a funcionar. Bueno, nosotros lo queríamos hacer, ¿está bien en los años? Sí. Y bueno, como decía Luis, INADO, Instituto Nacional de Docencia, en ese edificio albergaba Magisterio, era el centro 1, y nosotros éramos el centro 2. Uh-huh. Y bueno, y ahí entre gente así muy cercana y amigos, gente del CEIPA, que eran los que estábamos como más cercanos y que nos veíamos siempre, dijimos, bueno, vamos a hacer algo para los 30 años. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, y empezamos a pensar qué posibilidades teníamos, ¿tá? Y bueno, teníamos vínculos, nosotros teníamos una vida cultural sumamente intensa, porque en la dictadura eran como los espacios que teníamos para sentirnos más libres. Entonces todos íbamos a los pequeños espacios, como era la Alianza Francesa, el Teatro Circular. Sí. Entonces ya teníamos un vínculo con los músicos, ya estábamos, eran conocidos, o sea que no era, bueno, vamos a ir a preguntarle, éramos todo como, era muy familiar. Yo conocía a la gente de Rumbo, conocíamos a Dino, a Juan Peiru era mi vecino, había toda una cercanía. Y aparte cercanía. Eran muy jóvenes ellos también, eran de su misma generación. Sí, sí. Muchos de ellos son de nuestra generación. Entonces por ahí empezamos a darle forma, pero claro, no había que ver cómo poderlo llevar a la práctica, porque el CEIPA no podía encargarse de eso. Entonces ahí, bueno, surgió una idea muy interesante. No sé quién fue el padre o la madre de la idea. Y fue que, bueno, como CEIPA no lo íbamos a hacer, pero éramos todos compañeros y íbamos a crear un viaje, un grupo de viaje que se iba a llamar Perú 81. Uh-huh. Y se todo mentira, ¿no? Ficticio, estamos claros, ficticio. Sí. Eso era para generar para los permisos en jefatura, para presentar todo. Bueno, la organización era grupo de viajes Perú 81, uh-huh, ¿no? Bueno, y para eso empezamos a ver qué compañeros podían sumarse, qué compañeros eran como más, reunían más condiciones como para poder ir a declarar a jefatura, uh-huh, cuando los llamaran. Condiciones en cuanto a soportar la mentira también, ¿no? Soportar la mentira y que sí, tuvieran una apariencia de, menos revoltosa posible. Entonces sí, tenían que ser alumnos muy aplicados, sí, sí, legados, limpísimos, medallas sí, de oro, ese tipo de cosas. Buscábamos esos sí, perfiles, el alumno modelo en aquellos años, y teníamos algunos que eran excelentes alumnos o alumnas y al mismo tiempo compartían nuestras ideas, uh-huh, y nuestros proyectos, ¿no? Entonces contamos con ellos y pusieron un poco su cara, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Nos acordamos de sí, eso? Sí, sí. Andrea Blanqué, sí, Andrea Blanqué fue una de las compañeras que asumió esa responsabilidad, uh-huh, de tener que ir a declarar, por ejemplo. Y estamos bastante seguros que la otra fue Silvana sí, Tansi, la periodista cultural en búsqueda. Fue la compañera de generación mía y todavía hicimos todo el IPA juntas. Claro, por la estrategia misma de cómo teníamos que trabajar, estábamos muy compartimentados, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me encargaba, por ejemplo, del tema de los músicos y de las letras, otros se encargaban de, por ejemplo, de la parte de implementar esto, de los permisos, de negociar con el local, con el Atenas. Sí. Era todo así. Cuando te referís a las letras, contemos que cómo era el ejercicio también, lo que te solicitaban de jefatura. Nosotros teníamos que presentar las letras por triplicado. Los músicos nos daban las letras impresas por triplicado y después los poemas que queríamos leer, porque iba a tener esas dos partes, música, los temas que elegían los músicos, y unos poemas de poetas uruguayos, y eso estaba todo como vinculado temáticamente, o sea, tenía todo como un armado que había sido pensado, elegíamos nosotros los poemas, ¿no? Y también todo era por triplicado, después te devolvían y, por ejemplo, cuando te devolvían había cosas que no estaban eliminadas y que no se podían incluir. Poemas prohibidos, canciones prohibidas, artistas prohibidos. Sí. O versos prohibidos, con lo cual te estropeaban un poema. Sí, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de canciones o... Bueno, versos es más difícil, por supuesto, sí. Pero canciones... Artistas ya se sabe. Me acuerdo yo claramente que Cecilia Baranda, la actriz del Teatro Circular, fue prohibida, lo cual nos ocasionó un gravísimo problema, porque desde el punto de vista musical teníamos varias participaciones, pero ella era la única que teníamos pensada para la lectura de poemas. Cecilia además tiene una voz espectacular, muy buena en eso. Y nos dijeron, aparte, pocas horas antes. Bueno, eso les iba a preguntar, porque sí. el método era habitualmente ese, sí, avisarte sí. cuando ya estabas por prender una luz. Sí, sí, exacto. Sí. Cosa que te dejaba muy poco margen de... Muy distorsivo, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo ahora, salvo los artistas, Cecilia Baranda, Manione, Y bueno, ayer decía Susana Bosch, y yo creo que sí, que capaz que Susana, que Horacio Buscaglia había sido también, lo habían sacado, no lo dejaron subir al escenario, pero sí estaba en el espectáculo. La platea, sí. Sí, creo que unas horas antes nos enteramos. Y Susana dijo algo que, ¿viste cómo es esto de la memoria? Después que te dicen, vos empezás a recordar. Ella dijo que Carlín Calvo había subido con canciones. Ajá. Como acompañarlos, y después que ella lo dijo, a mí yo recuerdo que Carlín estaba, y que está muchos años, ¿no? Pero creo que sí, que pudo haber pasado eso, que Horacio también fue censurado pocas horas antes. Y después está el problema con Cecilia, fue que, claro, unas horas antes nos dijeron, ¿y ahora qué hacíamos nosotros con todos los poemas que teníamos y con la idea que teníamos en nuestra cabeza? Y bueno, en ese momento Mariela Chiosoni era compañera nuestra en el IPA y estaba haciendo la EMAD. No, o estaba sea, haciendo EMAD, la hizo después. La hizo después. Hacía teatro, teatro. Pero era una compañera nuestra del IPA, era una chiquilina, no estaba pensada ni por asomo para eso. Y de golpe le cayó arriba y Cecilia fue formidable, toda su actitud, su compromiso, trabajó con Mariela todas las horas previas, la ayudó a ensayar, y la verdad que salió impecable. Sí. Mariela hoy es una actriz importante. Pero había que bancar ahí. Pero había que ver una chiquitina. Había que salir, eso estaba desbordante. No era lo común, no era como un espectáculo así desbordante. No sé cuánto entra. Desbordante, explotaba. No sé, ¿qué entran? ¿3.500 personas? Bueno. ¿En el Atenas? Sí, seguro. O más, no sé. Sí, no cabía un alfiler y allá salió Mariela a decir sus poemas. No, fue muy fuerte, muy conmovedor, así. ¿Y recuerdan que o sea, cuando te censuraban a algún artista, decían, bueno, este no puede tocar hoy, o la canción, o bueno, la justificación había? No tenían por qué, era la arrogancia te quiero decir, o sea, en la cabecita de ellos, obviamente ellos no en ningún momento sentían que tuvieran que darte algún tipo de explicación. No. Ni tampoco nosotros si las preguntábamos, sí. ¿no? Si la época era, a veces nos cuesta mucho a nosotros ya determinadas eso, y de pronto no es el caso en una conversación contigo, porque por una cantidad de razones vos tenés una historia que te lleva a estar como mucho más cerca y consustanciado con todo esto, pero explicarle a veces a un pibe, a una botija de ahora de 20, 30 años, es casi como una dimensión inimaginable, ¿viste? Esto de que en un pasillo o en un corredor vos no pudieras juntar un grupo de 3 compañeros en un centro de enseñanza es inentendible. Total. ¿No? Entonces, y cuando lográs transmitirlo desde un punto de vista racional o intelectivo, pero la vivencia emocional de lo que significó vivir, respirar en esos años, yo creo que es imposible. No, imposible. Y bueno, uno cuando... porque los ejemplos de esa noche después se multiplicaron antes y después se multiplicaron por centenas en cuanto a definiciones de que tal artista o tal canción o tal verso no pudiese estar presente en una noche. Era variable, ¿no? Era muy variable. A veces un artista le decían que no y de pronto el sábado siguiente en otro espectáculo le decían que sí. Creo que esa lógica que uno cree a veces que era una no lógica, en realidad de fondo sí había una cosa muy, muy pensada de justamente distorsionarte el proyecto, ¿no? Claro, está aquel caso también emblemático, el 79, en todos al estadio, una planificación que encabezó Chancho Lazaroff, septiembre del 79. Imagínense un festival de todo el día en el Estadio Centenario, eso claro. Obviamente implicaba una producción insoportable. Tremenda, más en el estadio, ¿no? Y se definió, los sensores de turno definieron la cancelación del espectáculo 2 horas antes, claro. Cuando ya tenías todo armado, la gente. Y pasaba algo, que por lo menos en esta historia que yo investigué sobre eso, y ustedes si lo recuerdan también me contarán, que la actitud del público era de comprensión con quienes habían hecho la producción, devuelve la entrada. No existía. Sí. Eso no existía. Todos estos aspectos que luego se fueron profesionalizando y la demanda y la exigencia es más como de carácter estético, profesional, que está muy bien, ¿verdad? Pero es una etapa ulterior, allí era una red de complicidades tras causas comunes. Sí. Eso es inexplicable sin el contexto político y social que vivía el país. Era otra cosa, ¿no? A propósito de la censura y eso, a veces no solo el sistema era de censura previa, sino también durante. Uh-huh. Yo recuerdo, algún otro evento de este estilo, y eso donde tenías un tipo enviado por inteligencia de enlace al pie del escenario, donde vos cada cosa que decías o leías, tenías que inmediatamente pasarle el papel. Porque también podías usar la triquiñuela, digamos, de haber presentado en jefatura algunas cosas y luego hacer o decir otras. Uh-huh. Entonces había censura antes, durante y después, uh-huh. ¿no? En el acto del Francini, por ejemplo, en la marcha de los estudiantes del año 83, la semana de primavera, teníamos un agente de inteligencia nazi al lado, a que cada página del manifiesto que leíamos, automáticamente la leías y se la pasabas, ¿no? Esos manuscritos después aparecieron cuando se desclasificaron archivos. Sí. Ya durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Aparecieron todos esos manuscritos, entregados a gente de inteligencia y enlace, estaban allí en las oficinas, ¿no? Y ustedes recuerdan esa tarde noche, por parte fue un rato largo, ¿no? Sí. Esos festivales duraban unos tres años, monstruos, sí, como sí, se lo decía. Sí. Recordaban esa tensión también en la vuelta, en cómo tratar de cuidarlo ya establecido, de cómo era ese, cómo no, corría el aire. No me acuerdo. Para mí era un aire de fiesta. Era un aire de fiesta. Me parece que nos olvidamos y dijimos, vamos arriba con lo que mañana vemos. No, era un aire de fiesta. Por supuesto que nadie hizo ninguna locura. El que no podía subir al escenario no subió, estaba abajo. Y tampoco te subías al escenario y decía abajo de la dictadura. No, obviamente, era todo con los códigos. El código era decir sin decir. Sí, lo metafórico. Metafórico. Sí. El invento de Rubén Castillo con el a las 5 en punto totalmente, de la tarde, ¿no? Fue un poco el inventor del estilo que iba. La subversión del lenguaje. Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar una canción. Nombrabas a Mañone hace un ratito, que fue uno de los prohibidos esa tarde noche. Mi padre, Daniel Mañone, que aparte de hoy está cumpliendo años, así bueno, le mandamos un gran abrazo. Le pregunté a ver qué hiciste. ¿Por qué no te dejas? Obviamente no se acuerda, pero tampoco tenía por qué acordarse porque no había que hacer mucho no había mucho criterio. Habrá repartido un volante a una esquina y bueno, tal, lo marcaron. O había firmado alguna vez algún manifiesto también, de algo, exacto, ¿viste? Antes de la dictadura y se la guardaban tan todo. Tan simple como eso, le pasó varias veces. Él recuerda que en algún momento de la noche, capaz que ustedes se acuerdan, cuando estaba actuando en Montresvideo, se sumó rumbo a cantar Agua. Sí. Y fue como una suerte de guiño ahí, en alguna parte de él la hizo alguien más, no sé, había como una cosa también esa. Tengo un recuerdo oculta. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que seguramente Gustavo Martínez, Pacho Martínez y Fernando Cabrera, que eran los otros dos tercios de Montresvideo, interpretaron, que es una canción de Daniel, que es Bar del Brecha. La escuchamos, Eva, si querés, pegamos una tandita y ya seguimos. viejos con los ojos muy saltados, desayuno de una con limón, que acompaña al faso madrugado, cuna de tu bozarrón. Comentarios entre toses bolicheras, masticando el diario por detrás, contra cualquier tema se entrevera, de cuando se jugaba mejor a qué, mejor a qué. Del mostrador al baño, acodando sueños sin cumplir. Extraña esta manía de estaño, o antaño, apuntalando lo que no ha de servir. Laburando al truco por porotos, cara de entusiasmo pa' mentir. Flores adornadas con piropos, cantar y vas por una pa' salir. Ahora estás por una pa' salir. Bozarrón de vino y caña pa' salir, armando tabaco y humo pa' salir. Bozarrón de vino y caña pa' salir, armando tabaco y humo pa' salir. Armando tabaco y humo pa' salir. Maldiciendo la última escupida, no volver y no volver. Con los ojos muy saltados, desayuno de una con limón, que acompaña al faso madrugado, cuna de tu bozarrón. Comentarios entre toses bolicheras, masticando el diario por detrás, contra cualquier tema se entrevera, de cuando se jugaba mejor a qué, mejor a qué. Arenga. chicas del mostrador al baño, acodando sueños sin cumplir. Extraña esta manía de estaño, cuantaño, apuntalando lo que... 4 de la tarde y 38 minutos. Seguimos conversando con Gabriela De Boni y con Luis Mardones. Hace 40 años, estudiantes del IPA, y recordando esa tarde-noche del 12 de septiembre del 81, esa tarde-noche y por supuesto todo lo previo, y ya capaz que comentamos algo de lo posterior, porque alguna resaca debe haber quedado. Y sumamos a la conversación, como anuncié al principio, a César Barreto, que anda por... dice que la está pasando mal por allá por el este, según anunció recién. Lo sumamos a la conversación porque aparte se supone que es el que tiene más información al respecto. La memoria de César parece que se mantiene muy bien. ¿Cómo anda, César? Hola, ¿qué tal, Mateo? Un placer escuchar a mis compañeros, a Luis y a Gaby, queridos compañeros del IPA de aquellos años. Y tengo acá en el al lado de la estufa, que la tengo encendida porque con esta cuestión de Santa Rosa, como se imaginarán, el afiche que hizo la gente de Capolino Estudio Publicitario, uh-huh. A instancias, si no me equivoco, mis compañeros me corregirán, de Andrea Blanquet, que había trabajado o trabajaba que era una compañera de IPA, ¿no?, que mencionó recién Gaby, si no me equivoco. El afiche que sí es una pieza, es decir, yo creo que el afiche resume muchísimo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, un grupo de jóvenes, de estudiantes que queríamos, que no estábamos resignados a aceptar esa dictadura en la cual vivíamos, ¿no? Y por lo tanto hacíamos cosas, lo que podíamos, lo que nos parecía mejor, lo que nos parecía más correcto. Y ese afiche, ¿no?, que estaba publicado en las redes, y sí. Es un afiche bastante sencillo, donde aparece un fondo negro, una guitarra roja, una guitarra acústica roja, y donde dice 12 de septiembre, canto popular en la Atena. Entonces, sobre el mástil, que es rojo, ¿tá?, el mástil de la guitarra, aparecen las letras la I de septiembre, la P de popular y la A de Atenas. Y si uno lo lee de arriba abajo, dice IPA. Para nosotros nos sentíamos que éramos, no sé, que habíamos hecho una cosa que, no, pero éramos el Che Guevara, habían conquistado el Congo. ¿Entendés? Es decir, nos burlamos, en definitiva, era una especie de burla. Pero era un riesgo también, ¿eh? Sí. Claro que era un riesgo, creo que era un riesgo. Yo no sé quién se le ocurrió, supongo que fue a la gente de los creativos de Capolino. No sé, yo no lo sé eso. Oye, Gabriela vino con el dato... Gabriela vino con el dato certero de la persona que habría diseñado la fecha. La persona es Gustavo Laudato. Ajá. Pero que trabajaba con Andrea. Pero creo que lo de las letras adentro de la guitarra es idea de Andrea. Ah, puede ser, sí. Andrea estaba con... Genial. Sea quien sea, quien haya sido, si de Andrea o de Fernando, pero es una genialidad, porque no se dieron cuenta, ¿entendés? Yeah. Es decir, pero yo, ¿sabés qué? Esto, cuando después que supe que se había generado toda esta movida ahora con la publicación de esto, que lo publicó Gaby, etcétera, etcétera, y la posibilidad esta de la nota que tú nos estabas haciendo, realmente me traté de concentrar en el tema este y ver el significado que tenía, porque en el fondo era que, bueno, la dictadura prohibió el uso del término IPA, porque uh-huh. se suponía que el Instituto de Profesores de Artigas era una cueva de gente sediciosa. y tenía razón un poco, revoltosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate vos que la reivindicación nuestra, ¿no?, en plena dictadura, ¿no?, faltaban 4 años para que la dictadura se fuera, en definitiva, se terminara. Nuestra consigna era, nuestra reivindicación era los 30 años de celebrar los 30 años de una institución educativa democrática, nacional, una cosa absolutamente, es decir, reivindicar el nombre, reivindicar su creación. Es conmovedor, ¿eh? Es conmovedor, si uno lo piensa bien, fíjate lo que nosotros reivindicábamos, ¿no? Y es algo, no sé. Y a propósito, lo digo porque me acordé justamente hoy que hoy cumpliría 72 años de Nibia Sabalzagaray, que fue una estudiante del IPA, que fue que murió a consecuencia de las torturas que recibió en el año 1974, ¿no? Y que nosotros, como estudiantes del IPA, como integrantes del CEIPA, etcétera, etcétera, reivindicábamos siempre su nombre, obviamente, ¿no? Y denunciábamos ese hecho en esa época, ¿no? César, quien está cumpliendo hoy, anunciaba hace un rato, el señor Daniel Mañone, cumple 72 años también. Nació, tenía el dato, sí, que habían sido el mismo día que Nibia. Un grandote, Mateo, a vos y a tu viejo, la verdad, a mí, yo personalmente te agradezco muchísimo y creo que te agradecemos a todos ahí por la idea de hacer la nota. A propósito de lo que fue el festival en sí, yo creo que fue una obra, porque hubo una gran elaboración. Gaby tiene mucho que ver en eso, creo. Esa idea de armar una cosa que fuera, ¿no? Porque no fue solo la idea de que una canción terminara con una canción que dijera, la gaviota, y el otro grupo tuviera que empezar con una cosa que dijera la marea, el mar o no sé qué. Muy armado. ¿Entendés? Y que el poema tuviera que ver en el medio. Fue una cosa que a veces los músicos se miraban. Yo me acuerdo de eso. No sé si Gaby se acuerda. Sí, sí. Pero se miraban, me diciendo, pero esto es loco, ¿qué quieren hacer? ¿Quién presentó el festival? Que también siempre es una figura. Esa cosa ambiciosa, linda, de cuando uno tiene como cree en algo, ¿no? Y realmente por eso es que estamos, por eso si no hubiera sido así no lo estaríamos rememorando hoy, Esa nota que vos bonita, la gente se entusiasmó, generó una cosa muy muy muy muy especial, ¿no? Fueron meses de preparación de este festival. A ver, Gaby, millones de detalles que tuvieron en cuenta, la escenografía, me acuerdo de haber ido a comprar el papel craft ese que cuelga ahí en algunas fotos que hay todavía. Eso fue Pablo Santamaría, eso fue diseño de Pablo Santamaría. ¿Decías, Gabriela? Sí, pero Pablo... me acuerdo que yo fui a comprar el papel. Sí. Pero no me acuerdo con quién fui. A ver que Gaby César tiene un recuerdo. No, sí. Yo lo que quería decir es que todo esto, o sea, de realmente cómo salió, a la semana siguiente, el diario El País saca una nota de Elvio Rodríguez Barilari, que el título, era una nota enorme, el título era La apoteosis de un género. ¿Tá? Yo la tengo guardada, pero ahora no, la busqué así medio rápido. Me la mandaste un tiempo, que tenía la foto del Arbanuel Carrero, y había toda una crónica de lo que había sido ese día. Porque realmente la crítica en ese momento vio ese festival de la Atenas de esa manera, que el género era un género en desarrollo, con mucha expansión en la dictadura, el canto popular, alcanzó su apoteosis. O sea, fue un punto muy alto ese festival, como decía César, desde un punto de vista, vamos a llamarle curatorial. Fue de comienzo a fin un guión muy bien elaborado, muy artísticamente elaborado, sutil, fino, con calidad, ¿verdad? Y colectivo. Yo sinceramente digo, ¿quién fue el autor de guión? Creo que fuimos todos, no sé. Yo me siento el menos, pero sé que hubo gente que realmente puso muchísimo para que hubiera ese guión, ¿no? Exacto. Y además, si yo no me equivoco, fue de los primeros o ahí generados por centros de estudiantes. Había estado antes el Vitruvil de la FEU, pero yo no sé si tuvo estas características. Hubo un par en el anterior, que veterinaria también. El de la Asociación de Estudiantes de Medicina en el 80. Pero bueno, este tuvo sus cosas muy especiales, ¿no? Por ejemplo, ahí se creó un grupo. Yo creo que vale la pena recordarlo. Sí, claro. En una de las vueltas que, que, que íbamos, que creo, si no me equivoco, porque yo digo, la memoria me puede fallar, pero que íbamos mucho con Luis a veces ahí a la Atenas a regalar los detalles, la fecha, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo, yo personalmente, ir caminando por desde la Atenas llegando a la yo no vivía muy lejos de ahí, digamos, y iba caminando y llegando a la calle, a Ejido, y sentí un grupo de chiquilines tocando los tamboriles, ¿no? Uh-huh. En fin, digamos, y eran 4 o 5 y tocaban, pero sonaba perfecto, ¿viste? Y yo pasé de largo y después me di vuelta y dije, no, le voy a preguntar, a ver, digo, chiquilines, ¿ustedes se animarían a tocar ahí en un recital? Que mirá, nosotros estamos organizando, somos estudiantes, qué sé yo. Y me dice, ¿cuántas precisas? Me dijeron los gurises, ¿viste? Así como, digo, no sé, lo que ustedes tengan. Y dice, sí, no tenés problema. Y dice, veniste mañana a mi casa. Y fuimos al otro día a la casa ahí, ¿no? Uno de los chiquilines vivía en la calle Ejido. Y ahí se formó el tema de los tamboriles Ejido. El grupo Lugolo Ejido. Claro, que ahí también tenés una cuestión cultural. Para los analistas, los que analizan las cosas desde un punto de vista cultural, el término lugolo, ¿viste? Mm. Que era, no sé, un poco de transición en esa época. Que estuvo genial, porque viste, abrieron el espectáculo, ellos entraban en una cuerda de tambores tocando, atravesando todo el Atenas, estaba repleto, pero a tal punto que yo participaba ahí con Luis, con Gabriela, con todo un montón de compañeros como organizadores. Entonces de repente estaba completo, es decir, estaba haciendo los pasillos, todo era una cosa que no podía, no entraba ni al alfiler, y de repente en una puerta de un lateral dice, no, que acá quieren entrar, que son los padres de Carrero. Y yo fui y les dije, no pueden entrar. Y te juro que hasta hoy me queda la culpa de que no dejé entrar a los padres de Carrero. Es horrible, eso es una culpa espantosa. Bueno, 40 años después te la podés sacar, tranquilo. Sí. No, les quiero preguntar, César y a Luisa Gabriela, hoy A Redoblar es una canción emblemática, ¿no? De nuestra historia y con ciertas significancias, más allá del impacto primario, o bueno, cómo fue tomando como consideración. Rumbo ya había, Olivera y Ubay ya habían compuesto A Redoblar. Sí, sí. ¿Y se acuerdan si pasó algo particular con A Redoblar? Sí, obviamente. Sí, siempre sí. En ese festival, en ese recital de la Atenas, como en todos, se esperaba como se espera un himno, ¿no? Las canciones tienen eso, ¿viste? La época elige, por alguna razón misteriosa, una que se convierte en emblema. A Redoblar fue eso, en el Atenas y en todo, ¿no? Sí. Comunión. Era la comunión. Bastante de todos. Era una cosa muy fuerte. Muy fuerte, sí, me imagino, y en las historias lo notifican. Más allá de que eso, que el primer impacto, según cuentan ellos, fue muy bueno. Pero después creo que va tomando como ciertas. La gente la va tomando. Sí, o la gente deposita a veces ciertas cosas. Sí. Sí. Incluso le agrega significancias que no tenían. El de las armas retiradas. Claro, de la canción, claro. Le agregan cosas que no estaban en la voluntad de los autores. Sí. Pero bueno, es la lectura que una época hace de un texto, ¿no? Uh-huh. Una cosa que yo quiero agregar. Dale. Lo recuerdo claramente. Es que nosotros habíamos. Es decir, nosotros, cuando digo nosotros, digo ese colectivo que yo no sé quiénes éramos, en definitiva, más allá de los de, obviamente que éramos los del CEIPA, pero digo, no sé quién había tomado la decisión de hacer, bueno, empieza el espectáculo con la cuerda de tambores y cierra el espectáculo con la cuerda de tambores, que fue así, la cuerda de tambores y cerró con la cuerda de tambores. Sí. Alguien tomó la decisión, debe haber sido Gaby, supongo. No sé, pero entre varios, ¿no? Claro. No me acuerdo, sí. Gaby. Pero lo que me acuerdo es que Laura Canoura terminó el espectáculo, ¿viste? La gente ayudó, había una cosa de solidaridad, ayudar a guardar las sillas y no sé qué, no sé cuánto. Y viene y me dice, qué genial que estuvo esto, me dice Laura, ¿no? Después lo comentamos, después yo me encontré con ella en algunas otras oportunidades posteriores y lo comentamos y dice, sí, me acuerdo. Dice, qué fantástico que estuvo esto, que la gente bailara, porque ¿qué pasó? Con la cuerda de tambores, después la gente que entró al final, cerrando el espectáculo, recorriendo el estadio, el Atenas, la gente se puso a bailar, nos pusimos a bailar. Claro, terminamos todos bailando. Entonces ella dijo, qué bueno sería que hubieran recitales así donde la gente bailara. Y me acuerdo que comentándolo con Laura Canora, muchos años después, ella me decía, eso fue el prolegómeno de los candombailes. De los candombailes, que fue toda otra etapa. En un momento que está bueno eso que contás, César, porque en un momento que el ejercicio corporal del baile estaba totalmente tapado, ¿no? Sí. Todo eso era subversivo en alguna medida, ¿viste? Esto hay que inscribirlo, ¿viste?, en lo que la sociología política llamaría la microresistencia. Hay mucho escrito sobre la resistencia a la dictadura, pero todavía queda mucho por escribir. Sí. Está escrita la macro resistencia, pero la micro resistencia, la del día a día, lo cotidiano. Totalmente de acuerdo con vos, Luis, por favor. Y acordate que una cosa que pasó, que para mí fue fantástica, porque yo no podía entender cómo pasaba eso, pero era real, y que después que del espectáculo nos empezaron a llamar de distintas organizaciones. Vos te acordarás, vos te acordarás, porque yo tengo la impresión de que era acá, vos te llamaban a vos, me llamaban a mí, no sé, y me acuerdo de la gente de FUCBAM, me acuerdo de Toñola, de Nopich. Fernando Nopich, Toñola. Bueno, el flaco, Gustavo González. Ustedes son los que organizan los espectáculos. Y no se armó no se armó una productora. Una productora, no. Seipa Producciones no se armó. Se armó una productora, Luisito. Pero seguramente indirectamente sí, en cuanto a asesoramiento, contactos, consultas, etc. No, esto yo le decía. Es como dice Gaby, que claro, ella, por ejemplo, digo, más allá de que otros compañeros del pronto también, conocían a gente del mundo de la música, del canto popular, del teatro, etcétera, etcétera, sin duda. Y claro, para algunos que vieron el espectáculo, sintieron la necesidad de decir, bueno, nos encantaría hacer algo como esto, ¿no? Claro, nos tomaron, como ejemplo. Como un modelo, sí. Y, igual yo hoy le decía a Luis cuando veníamos, esto, ver que fue posible organizar todo esto, juntar toda esta gente, armarlo en ese... Como que a nosotros nos dio como ánimo para hacer otras cosas, y una de las cosas que muy importantes que hicimos... con Luis, sobre todo, nosotros estábamos muy como con eso, con esa idea, fue una comisión de defensa de la educación pública, que eso se fue haciendo después. Al año siguiente fue, al ¿no? año siguiente, en 82. Nosotros fuimos a ver, pero a toda la gente. 50 personalidades de la educación, de todos los partidos políticos. Recuerdo que hablamos con Reina Reyes, con Luis Hierro Gambardella, el padre del senador Luis Hierro. No es como centro de estudiantes. Sin la sigla, porque estaba prohibido. ¿No? La idea era juntar gente que quisiera defender la educación, que pusiera la educación como tema prioritario. Entonces, claro, un poco con esa misma movida, no a través de poner el cartel de Seipa, sino y logramos conformar una comisión donde impresionante, impresionante. Eber Rabiolo, Germán Delía. ¿Y qué pasó con todo por ese trabajo? Parte de los alegatos así en contra de la dictadura, la devastación de la educación que la dictadura había provocado, las bases de lo que luego en una medida importante iba a tomar la Concertación Nacional Programática para el reencauzamiento de la educación después de terminada la dictadura. Es más, uno de los que estuvo en esa comisión fue Vázquez Romero. Después se sumó al Partido Colorado por su amistad con Julio María Sanguinetti, y fue subsecretario en el Ministerio de Educación y Cultura en el primer gobierno de Sanguinetti. Pero fue muy la tónica de la época era así, suena raro, pero el tono de la época era de concertación. Absolutamente. No había otra, además, Bueno, mismo en esos años se crea Serpaj, Totalmente. Y a Zarpac se acercan personalidades de distintos colores políticos. Claro, ¿no? Claro, claro. Más allá de una esencia determinada. ¿Vos ibas a decir que un documento? No, no, o sea, esa comisión sacó algunos documentos, sí. Pero como que la organización del festival después como que nos dio como impulso. Ese impulso para, bueno, para armar esto otro, que era, bueno, no fue una... Pero se veían, hicimos algunas reuniones donde... Fueron varios, hicimos el documento, se lo llevábamos a firmar. Sí. Si te fijas la secuencia, 81 es el recital de la Atenas, 82. Ya estábamos en búsqueda de actividades, vamos a llamarle, más abiertas y más legales. Saliendo un poco de la compartimentación de los primeros años, que bueno, eran tan duros que entonces, hacíamos volanteadas, por ejemplo, el 14 de agosto por la muerte de Liderarse, o ponías salsa, pero era todo hiperclandestino. Sí, sí, sí. Entonces era como que llegaba un punto que era entre nosotros y para nosotros, para muy pocos. Y el Atenas o la Comisión de Defensa de la Enseñanza Pública empieza a marcar una estrategia a donde decíamos, tenemos que llegar... a la enorme masa de estudiantes de manera mucho más abierta y más amplia. Eso que está diciendo Luis me parece fantástico, me parece que es así, es exactamente eso lo que era el espíritu de la época o de lo que tratábamos de hacer algo en esa época. Pero era una época muy dura, eso que hay que decir, es decir, que en el año, ese mismo año que nosotros hicimos ese festival, una enorme cantidad de gente, una cantidad muy importante de gente joven fue presa, fue detenida, torturada. Hugo Rodríguez, Gonzalo Mujica. Gonzalo Mujica, un montón de gente. Compañero nuestro de clase. Antonia Sáenz. Pero en el 83, César está hablando del golpe represivo del 81. Sí. Ese, luego el otro grande es en el 83. Fue muy, muy grande. ¿No? De gente que estuvo presa hasta el año 85. Exacto. Sí. Es decir, no, eso no lo podemos ver porque no lo podemos dejar de ver, digo, porque fue un hecho, ¿no? Todos sabíamos, en 1982 desaparece, por ejemplo, Miguel Mato, sí. ¿No? Sí. Un joven también, militante, qué sé yo, en fin. Era una época, digo, como dice, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis, ¿no? De que de repente es difícil explicarle a la gente de repente que es más joven, ¿no? ¿Cómo era esa época, no? Es decir, ¿y por qué ustedes hacían esas cosas sabiendo que de repente los podían llevar presos, los podían torturar, los podían...? Porque no sabía, nadie te daba la garantía de que no te iba a pasar absolutamente nada por hacer eso, por hacer un festival o por... Y había mucha incertidumbre, pero había también mucha certeza. Yo creo que era un poco eso, ¿no? Una especie de balance entre incertidumbres y certeza de que valía la pena hacer esto por luchar por la libertad, por la democracia. En fin. Hay que entrar en diálogo con la juventud, no queda otra. Porque ni siquiera hay que explicar, ¿no? Hay que entrar en diálogo. El ejercicio de la memoria tiene sus particularidades, pero bueno, esa es una forma. Siendo las 5:01 de la tarde, les agradezco este rato a los tres. Y bueno, que sigan apareciendo estas historias. Gracias. Muchas gracias, porque está bueno. Es la primera vez que nos empezamos a conversar y como a tratar de juntar algunos recuerdos, así que gracias, Mateo. Bueno, y hay que escribir, porque hay que escribir. Lo que se escribe perdura. Mateo, una cosa que quiero decirte, sí. Justo además porque es el aniversario, el cumpleaños de tu viejo, y por todo esto, que habría que estaría bueno hacer una algo con relación a todas las movidas culturales y sobre todo de la música que hubo en toda esa época, porque mira, a partir de estas publicaciones, un amigo muy querido, Luigi Lemes, que es músico de Perú, claro. Me hizo llegar, por ejemplo, toda la movida que ellos tenían desde el 78 en Paysandú. ¿Entendés? Es decir, yo creo que el peso de los artistas, de los músicos uruguayos, en la resistencia a la dictadura, en toda la reivindicación de la libertad, etcétera, etcétera, nosotros no la tenemos del todo clara. No en su real dimensión. Fue determinante. Por eso yo digo, yo tengo un enorme agradecimiento. Yo se lo ponía a Susana Boy ahora en en una comunicación que tuvimos ahora, ¿no? Y me dice, bueno, pero está, pero ustedes también, no sé qué, pero yo digo, y de agradecimiento a los artistas nuestros, a los músicos, es algo que es fabuloso lo que hicieron, es fabuloso lo que hicieron, ¿no? De acuerdo. Estaría bueno recopilarlo en el sentido de, por ejemplo, te voy a decir una cosa que estuve buscando y no lo encontré. Por ejemplo, los festivales del Búho, que hacía la gente de filosofía del IPA. Cierto. Sí, sí. Antes de los 80, ¿entendés? Recitales del Búho, que creo hubo algunos en los que estuvo inclusive Rada. Sí. ¿Está? Antes de los 80. Es decir, estaría bueno, viste, de recopilar todo eso. Yo estuve buscando en algunos lugares, creo que se editó la música popular uruguaya, etcétera, pero no aparecen, ¿no? Es decir, hay mucho por saber todavía, como decía Gaby. Sí, hay trabajos sueltos, y bueno, quienes nos colgamos con estas cosas fuimos haciendo algunos aportes. Con aquella, bueno, creo que se nos cortó ahí. ¿Seguís? César, ¿estás acá? Ah, bien, pensé que te habías cortado. Hay muchos afiches que quedaron. Claro, hay un tema en realidad que es más amplio, que es cómo el Uruguay trata su memoria tangible e intangible, porque los afiches, por ejemplo, podrían ser materiales que estuviesen resguardados en un archivo. Y allí es donde uno también a veces le demanda, y lo digo enfrente a Luis, que participó incluso de gobierno, de políticas públicas un poco más finas en cuanto a la atención de esas cosas. Sí. Porque si no, en realidad lo que sucede, César, es que también, porque encontrarse con la gente y revolver sus cajas personales también es un hermoso ejercicio, porque ahí empiezan a florecer memorias particulares y colectivas. Pasa que eso, los investigadores tenemos que terminar yendo a 20 casas de personas y sacarle las telas de arañas a las carpetas. Yo soy amigo de Felipe Castro, que soy amigo de él también, ¿no? Digo, lo conocí acá, Maldonado, sí, claro, que vive acá ahora. Y me dice, sí, qué genial, qué bueno, qué bárbaro. Él tenía idea de lo que vos habías hecho con respecto a los afiches. Cantó con Fati Resto de la inauguración de la exposición. Claro, yo no sabía, yo no lo conocía eso, viste, por ejemplo. ¿Entendés? Me parece genial. Me parece genial, porque digo, como decíamos, como yo te decía hoy al principio, el afiche de este festival en Sierra, tenés para hablar horas. De lo que significa en sí el afiche, ¿no? Exactamente. Bueno, César, te mando un abrazo grande. Abrazo, César. Un abrazo grande para todos. Un abrazo para Gaby, para Luis, y para vos. Bueno, gracias. Luis, Gaby, gracias. Gracias a vos, Mateo. Gracias por haber estado por aquí. Gracias. Seguimos en contacto. Dale. Con Leonor. Vamos arriba. Hacemos una tandita escuchando Canción de la Muñeca, de Canciones para no dormir la siesta, y ya seguimos aquí en El Germinado.